a la orilla de un camino. Camino, camino, camino. De arena. Hola. Y 40 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Anunciábamos y le vamos a dar la bienvenida a Laura Duguine. Ella es arqueóloga, coordinadora de un centro de memoria, un ex centro clandestino de detención y tortura, el ex Atlético. Y es una de las que recibieron estos correos que están mandando desde marzo, diciendo que no renuevan los contratos, o sea, despidos. Así que bueno, también Lauri es una compañera y amiga de las luchas y de la vida, ¿no? Buen día, Lauri. Buen día, bueno, muchas gracias, Paola y Vanina, por estar acá, por invitarme a este espacio que quiero tanto, como es FM La Tribu, un espacio de lucha, de resistencia, donde acabo de ver en la cocina que se combaten las moscas y el capital, por supuesto. Así que nada, muy agradecida de estar acá, porque creo que es momento justamente de abrazarnos. Siento un abrazo en esta invitación y bueno, y de resistir, por supuesto. Uh-huh. Te escuchamos, hubo una audiencia en la legislatura, ¿no? Sí, no sabría por dónde empezar, digamos, esto que está siendo como una pesadilla que comenzó, sin lugar a dudas, el 10 de diciembre. Creo que está siendo, que está cumpliendo con su palabra el actual presidente, que es venir a destruir el Estado. Yo, en esta charla con ustedes, la idea es que pueda reflejar la destrucción en una de las líneas de políticas públicas que el Estado lleva adelante, en el caso de la que yo estoy trabajando, que es los sitios de memoria y espacios de promoción de derechos humanos. El Atlético tiene 22 años de existencia, fue el primer ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de recuperarse en todo el país. Y bueno, esa es la trayectoria que tiene esta política pública, que es absolutamente rica en sus líneas de trabajo, que bueno, podemos irlas desarrollando, ¿no? Para que, sobre todo, creo que tal vez mucha gente no comprende lo que significa la destrucción del Estado. Tenemos un vocero presidencial que habla de eliminar trabajadores como si estuviese eliminando una basura, como si estuviese eliminando una botella vacía, un objeto que hay que tirar a la basura, que está molestando ahí. La realidad es que cada uno de esos trabajadores y trabajadoras que son eliminados, como dice Adorni, lo concreto es que no desarrollan tareas que son, en algunos casos, esenciales para la ciudadanía. Y bueno, son tareas que no se van a llevar más a cabo para el conjunto de la sociedad. Uh-huh. Es el conjunto de la sociedad la que pierde, no está ganando absolutamente nada. No es que el dinero del erario público no invertido en esos salarios realmente se acumula en otro lado para pagar alguna deuda que tengamos. Eso no funciona así en la economía, no funciona así en este momento. Entonces, bueno, hay un doble dolor. Por un lado, con cada compañero, compañera, trabajador, trabajadora del Estado que es despedido, hay familias que quedan sin sustento, que quedan sin un plato de comida, que quedan sin un salario para pagar los gastos que cada familia tiene. Esa es una dimensión. Y la otra dimensión es la que afecta no a esas familias individualmente, sino que afecta a todos, que es la de las políticas públicas que no se van a llevar más adelante. Cuando hablamos acá, es eso, están desarmando programas, lugares, trabajos que funcionaban. O sea, no es que... Porque también está mucho ese discurso, ¿no? De que, ah, que ñoquis, qué sé yo. No, no, no. Estos espacios funcionan. Y eso, y yo te nombraba lo de la legislatura porque era muy importante lo que decías de la dimensión pedagógica, ¿no? Porque estamos hablando de la memoria, que si no, que eso es un ejercicio, esa memoria colectiva es un ejercicio que nunca se tiene que detener, ¿no? Sí, sí, los como decís, Paulita, los espacios de memoria, bueno, tienen múltiples líneas de trabajo. La más visible y contundente, digamos, que uno ve que no se va a poder llevar más a cabo, por ahí es la que tiene que ver con lo que decís de lo pedagógico. Los espacios de memoria reciben cotidianamente cientos de miles de niños que pueden recibir, digamos, formación, que conocen el pasado de nuestra historia argentina, un pasado que nuevamente intenta ser negado. Es un pasado, la memoria del terrorismo de Estado es un pasado que fue y es negado por el pacto de silencio de las fuerzas del Estado. Es un pasado que lo poco que sabemos, porque uno piensa que sabe un montón, y cuando hablamos de estadísticas de lo que nos falta saber, es muy poco lo que sabemos realmente de ese pasado. Es decir, las madres y abuelas que ya están viejitas y muchas ya no están más con nosotros, siguen buscando... ¿Dónde están los restos de sus hijos? Los hermanos siguen buscando los restos de sus hermanos. Los hijos siguen queriendo saber dónde están los restos de sus padres. Todo eso está callando el pacto de silencio. ¿Cuál fue el listado total de víctimas del terrorismo de Estado? ¿Cuál fue el destino final de esos compañeros y compañeras que fueron secuestrados? ¿Quiénes son todas esas identidades sustraídas que al día de hoy siguen sin poder tener su verdadera identidad? Yo soy Laura Duguine y puedo decir soy Laura Duguine porque sé quién soy, sé cuál es mi identidad, sé de dónde vengo. No todos tienen la posibilidad de tener ese privilegio que es conocer su identidad, que no debería ser un privilegio, es un derecho, el derecho a nuestra identidad. Entonces, bueno, insisto, me gustaría poder reflejar lo que es lo que está sucediendo en los sitios y espacios de memoria, pero me va a ser inevitable hablar de otras políticas públicas que también se están destruyendo, como, bueno, el ataque en este momento que está teniendo la Secretaría de Derechos Humanos es global, es general, somos muchos los trabajadores y las trabajadoras que hemos sido despedidos y son muchos los programas y áreas que se están siendo desarticuladas, entre ellas está el área de investigación de CONADI, que es quien sí restituye la identidad de los nietes. Entonces, bueno... creo que es importante que, sobre todo esto, la sociedad no entienda que eso es un desperdicio, como nos quieren hacer creer, y que eran trabajadores que no trabajaban. No, yo acá lo que quiero transmitir es concretamente que nosotros hemos sido despedidos por hacer lo que hacemos, y porque lo hicimos bien. En el caso de los sitios y espacios de memoria de todo el país, en lo que es su investigación material, nosotros no solo, desde, en mi caso soy arqueóloga, hemos aportado desde la arqueología y desde una línea que es la arqueología de la arquitectura, en múltiples investigaciones que no solo le han dado sustento material, le han dado un apoyo material a lo testimoniado por las y los sobrevivientes, que son la primer fuente de información que tenemos sobre la memoria del terrorismo de Estado, sino que han ampliado esa información. Es decir, la materialidad hemos descubierto que tiene un poder enorme de comunicación, y también en ellas, en esos edificios que fueron campos de concentración, albergan, sabiendo buscar, múltiples huellas de esos compañeros y compañeras que pasaron por esos lugares, y también sobre la metodología, la forma de implementar ese terrorismo de Estado. Son varios los casos que puedo contar, podemos ahondar en algunos, digamos, como sí, para que la gente comprenda de qué estamos hablando, pero es lo que hoy parte de las personas que hemos sido despedidas somos justamente quienes trabajamos con esa materialidad. Bueno, todos los trabajadores de Sitio de Memoria trabajan con la materialidad porque trabajamos en esos espacios que fueron campos concentracionarios, que hoy son espacios de promoción de derechos humanos. Pero a la ausencia de todos nosotros hace que esa materialidad quede descuidada, quede olvidada, quede derruida, se pierda ese patrimonio, ¿no? Y nuevamente puedo decir que acá hay una doble dimensión. Por un lado, se pierde ese patrimonio, que también hay leyes que se están incumpliendo, digamos, porque cada uno de esos lugares han recolectado a lo largo de su historia un montón de normativas patrimoniales. Estos espacios son lugares históricos nacional por la Comisión Nacional de Monumentos, son sitios históricos, como en el caso del ex Atlético, por la legislatura porteña, sitios arqueológicos, como el caso también del Atlético, que los ampara la Ley de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Argentina, sitios de memoria del terrorismo de Estado. Son todas leyes que, sin estos trabajadores, pasan a incumplirse, porque cada una de esas leyes dicen, digamos, la necesidad de preservación de esos espacios, de esas materialidades. Así que, bueno, por un lado hay de parte del Estado un incumplimiento con las propias leyes, y también hay muchas otras que tienen que ver con compromisos internacionales que pasarían a incumplirse. Lo pienso en esto que venís planteando, como en esta manera que tienen este accionar, como un accionar tortuoso, ¿no?, de parte del Estado. Introyectar la amenaza y el miedo todo el tiempo por todos los costados. Como trabajadores del Estado, ya está instalado, ya está introyectado esto de que llegás y no sabes si viene el viernes, si vas a recibir un correo electrónico, o si llegás al lugar a tu lugar de trabajo y está vallado una persona, un policía que te dice entrás, no entrás, y así. Y esa es una manera tortuosa también de implementar y de generar este control y este aislamiento, ¿no? O sea, la gente entra en una angustia generalizada, donde tenemos en cuenta y sabemos con claridad que las redes, la contención es lo que va a salvar, pero también necesitamos comer. Personas con familia, personas solas, se necesita esa continuidad. Y acá están atacando de esa manera, muy estratégicamente, a todos estos lugares que generan contención, que generan conocimiento, que generan la reconstrucción de la identidad, la reconstrucción de la memoria, para poder seguir creciendo, poder seguir avanzando y poder seguir transformando algo. Sí, yo creo que es todo parte de lo mismo. Nosotros tenemos un gobierno actual que es peor que negacionista. Negacionista es negar el terrorismo de Estado, negar que sucedió todo eso. En este caso reivindica, digamos, la vicepresidenta el terrorismo de Estado. Entonces creo que de alguna forma se reinventan, pero es la misma metodología. Las propias fuerzas del Estado, ¿qué hicieron con estos campos de concentración? Primero, digo, la sociedad no sabe cuáles fueron, es decir, lo hemos ido reconstruyendo como sociedad argentina, en principio desde las bases, con los organismos de derechos humanos, con los testimonios de los y las sobrevivientes, de personas que se sumaron a investigar, a testimoniar, y después desde la política pública. Cuando yo empecé a trabajar hace más de 15 años y un mes, cumplo como trabajadora perdonen, pero me emociono porque es difícil para mí cambiar el lugar, el verbo, cómo decir que soy, no soy trabajadora ya. La verdad es que me siento trabajadora. Decíamos que el Atlético, el ex centro clandestino del Atlético, era uno de los 500 centros clandestinos del país. ¿Qué es lo que hemos ido construyendo en el marco de las políticas públicas? Bueno, hoy podemos decir, en el 2024, que fueron más de 800 centros clandestinos del país. Entonces, esto se supo por medio de la investigación, por medio de la justamente en este caso del aporte del Estado, digamos, para poder reconstruir esa memoria. Y no sé, tantas cosas para decir que se me acumulan en la cabeza, pero con respecto a lo que decías, Vanina, o sea, esto de la metodología, yo estaba diciendo lo de la metodología que se repite. Es tortuoso o es terrorismo psicológico lo que han implementado y están implementando con los trabajadores. En nuestro caso, primero llegó por nuestros delegados gremiales, digamos que no había un conjunto de contratos que no se sabía cuáles, no se sabía quiénes, ni de cuántos hablábamos que íbamos a ser despedidos. Esto hasta el día de ayer, nuestro contrato se terminó el día domingo. En el caso nuestro, nuestro principal responsable es el secretario de Derechos Humanos, no nos recibió a los coordinadores de sitios de espacio de memoria en los últimos días, por más que les fuimos pidiendo reunión formalmente. Entonces, bueno, no pudimos enterarnos, digamos, directamente por él quiénes y cómo iban a quiénes iban a despedir. Tampoco se lo informaron al sindicato. Así fue que llegó el día viernes con una gran alarma, sin saber cuál era la situación, sin saber si el lunes teníamos trabajo o no. El domingo se filtró un listado de a quienes se les había renovado, firmado por el ministro, pero que llegó no oficialmente por el sistema que tenemos todos los trabajadores y empleados públicos, que se llama GEDE, sino que llegó por listas de WhatsApp filtradas. Eso nos llevó al día lunes a que todos y cada uno de nosotros fuimos a nuestros trabajos, nuevamente nos presentamos, el biométrico nos identificó el dedo, cumplimos horario. Y bueno, recién en el día de ayer, miércoles, por la tarde, nos llegó la notificación oficial dentro de ese sistema, que es el GEDE, de que no se nos había renovado los contratos. Creo que toda esa tensión, ¿no?, y esa no información y esa manipulación de la información es parte de lo que vos, Vanina, estás denunciando. Eso me parece que es un nivel de deshumanización importante para denunciar, porque creo que tanto yo como puedo dar fe de todos los compañeros y compañeras que han sido despedidas del enorme compromiso con el que desarrollaron esas tareas que ese contrato del Estado les dio, muy por encima de lo que estaba pactado. Nosotros supuestamente teníamos que trabajar de lunes a viernes un total X de horas, que no es real. Nosotros siempre pusimos mucho más, hemos dado, de hecho ustedes han difundido visitas abiertas que hacemos los sábados, por ejemplo. Sí. Que, por ejemplo, eso fue una propuesta nuestra de los trabajadores, porque en cada espacio y sitio de memoria del país, en general en la semana, trabajamos con lo que se llama público cautivo, que es las escuelas, con visitas que se pactan con docentes, pero son muchos los mails de pedidos de visitas que llegan de personas que quieren conocer los espacios y que por cuestiones laborales no pueden llegarse a hacer la visita, a conocer estos lugares, a ver las salas de museos que algunos espacios tienen, los lugares de homenaje. Me gustaría también que hablemos de los homenajes también. Y entonces, de forma absolutamente voluntaria, en casi todos los espacios se hacen esfuerzos extras por fuera de lo pactado, justamente para que estos espacios estén abiertos en otros momentos en los cuales nuestra contratación no nos los demanda. Así que así es que se hacen, por ejemplo, visitas abiertas los días sábados para todos estos mails como pedidos que caían, digamos. Entonces, bueno, los convocábamos a una visita especial por fuera de horario, digamos, para que puedan conocer los lugares y puedan también conocer esta parte de la historia que no está saliendo como tantas muchas otras cosas, no sale en los medios de comunicación masivos. Algo que, por ejemplo, no sale en los medios de comunicación masivos y uno se da la cabeza contra la pared porque no puede creer que es un hecho realmente histórico, de lo cual además somos ejemplo en el mundo, que son los juicios de lesa humanidad. Uh-huh. Yo no sé, ahora no estoy trabajando específicamente en esa línea, digo, como para saber el número de juicios que en este momento se están llevando adelante, pero la sociedad no lo sabe, no sabe que tal vez es su vecino de al lado el que acaba de tener cadena perpetua, o que acaba de tener una sentencia de 25 años, o que quedó libre porque es muy difícil también reconstruir las pruebas de un terrorismo que fue, de un genocidio que fue implementado con la metodología que fue implementado y que, como decía antes, sigue existiendo el pacto de silencio de las fuerzas. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me llama la atención como al ciudadano común por ahí no le haga ruido que eso no lo está viendo por los medios, ¿no? Porque es de una dimensión tan grande. Y bueno, ahí también hago una solidaridad con otro medio, que es La Retaguardia. Sí, que ellos cubren todos los juicios de lesa humanidad, siempre anunciamos todos los días, van cubriendo, y entonces dieron esta posibilidad a partir de la pandemia de poderlos ver los juicios de manera virtual, que siempre decíamos acá, es muy, muy importante por ahí ir, presenciar uno de estos juicios, ¿no? Yo quería también volver a esto de que sos arqueóloga, porque tengo un recuerdo del ex Atlético, que es que a partir, esto para quienes nos están escuchando, ¿no? Que a partir de testimonios, ¿no? De testimonios de sobrevivientes, por ejemplo, que escuchaban que los milicos jugaban al ping-pong, se encontró una pelotita de ping-pong. Esta es la materialidad de la que hablamos, ¿no? Sí, el Atlético tiene una paradoja, que es que, a diferencia de otros lugares, como el Museo de Sitio del Casino de Oficiales o, no sé, otros espacios de memoria que uno los puede transitar, que están en pie, que tienen cielo rasos, que tienen paredes, que está toda esa materialidad. Sin embargo, esa materialidad por ahí, por los usos sucesivos y los cambios de funciones y como, no sé, en el caso de lo que es el espacio de memoria Virrey Ceballos, el ex campo concentracionario Virrey Ceballos, fue una casa de inquilinato después, hubo distintas familias, bueno, alguien pinta la pared, otro tira una pared, otro, bueno, se van reformando, uno los puede transitar y sin embargo están alterados, digamos, en lo que es esa materialidad. En el caso del Atlético fue demolido, tapado, y claro, uno no lo puede transitar, sin embargo la paradoja es que está íntegro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros excavamos encontramos hasta los objetos que estaban en ese momento que se dio por terminado ese edificio. Es decir, el lugar, los secuestrados son sacados de allí para construir la autopista, es necesario demoler todos los edificios que hoy están bajo la autopista 25 de Mayo, y eso fue muy compulsivo porque, bueno, también fue con financiamiento internacional, fue una obra planificada por la dictadura de autopistas urbanas, y fue todo muy rápido, lo cual a lo que fue la Policía Federal, el almacén de suministros de la Policía Federal que albergaba el campo de concentración, probablemente también le sucedió esto, que fue muy rápido que tuvieron que desalojar el edificio. Se llevaron a los secuestrados a otro campo de concentración. Sabemos que por testimonios de sobrevivientes también, que llevaron a algunos secuestrados a desguazar ese campo de concentración, y que parte de esa infraestructura se utilizó para montar lo que fue posteriormente el Olimpo, un campo de concentración que se abre en agosto del 78. Entonces, por medio de las excavaciones se pueden recuperar un montón de objetos, y en el año 2002, cuando comienza el proyecto, uno de estos objetos encontrados, como decís, Pauli, es una pelotita de ping-pong debajo del foso del ascensor, y bueno, coincide plenamente con el testimonio de los sobrevivientes que recordaban el juego del ping-pong por parte de los represores, y también con un plano testimonial que hacen unos sobrevivientes, en el cual reflejan, de hecho, el dibujo de dónde estaba esa mesa de ping-pong. Con el tiempo, esa pelotita de ping-pong nos trajo también otras satisfacciones, digamos, en su hallazgo y en lo que generó. Porque ahí, esto que acabo de contar está dando la dimensión de la materialidad que apoya y que le da sustento a los testimonios de los sobrevivientes. Pero bueno, puedo contar el caso de un sobreviviente que se había exiliado en Israel, no supo mucho de toda esta recuperación, y en el año 2010 visitó el proyecto, y cuando él ve las vitrinas y ve la pelotita de ping-pong, se emociona mucho y pregunta, ¿por qué está esta pelotita de ping-pong acá? Entonces, bueno, le contamos todo esto que acabo de mencionar, y él, en ese momento, en ese primer día que vino, que vio la pelotita, no pudo decirnos mucho de su emoción, no pudo decirnos mucho de qué era lo que lo emocionaba tanto. Con el tiempo, él nos siguió visitando, y lo que nos contó es que a él le torturaba un sonido en su cabeza, que era el juego del ping-pong, que él pensaba que era una grabación que les ponían para torturarlos, y que ese sonido no lo abandonó ni un día desde que lo liberaron en el campo de concentración hasta ese día que vio la pelotita de ping-pong y supo la historia. A partir de ese día, él se le silenció ese sonido. Dos años más tarde, tal vez, declaró en el circuito AVO, en el juicio de lesa humanidad Atlético Banco Olimpo, y bueno, nosotros le pedimos que por favor en el testimonio agregase esto que le había sucedido, porque para nosotros nos parecía importante que quede testimonio en los juicios de la importancia también que tiene esta recuperación material, este trabajo que hacemos o que hacíamos, digamos, sí, hasta el día de ayer. Y bueno, él agregó, por ejemplo, ahí que a partir de ese día empezó a poder dormir con la luz apagada, que había ido a múltiples terapeutas en Israel, donde había estado exiliado, que ningún terapeuta había podido solucionarle, digamos, ese sonido que en su cabeza seguía torturándolo. Y bueno, a nosotros nos dio una dimensión del trabajo que hacemos. Nosotros veníamos pensando, ¿para qué sirve lo que recuperamos? ¿Para qué sirve cada objeto que desenterramos? Bueno, decíamos, por un lado, como los museos, ¿no? ¿Qué son los museos? Digamos, son herramientas pedagógicas para poder transmitir, anclar la memoria, poder transmitir a partir de esa materialidad en conjunto con un relato. Son herramientas pedagógicas para las nuevas generaciones, sin lugar a dudas, siempre pensando para el futuro. También son prueba material ante los delitos de lesa humanidad. A partir de las investigaciones en los edificios se han podido, por ejemplo, ampliar el listado de víctimas. A partir de la investigación de estos objetos también, hay otro muy llamativo del Atlético y una investigación que se da que alimenta, digamos, el listado de víctimas e identifica a una víctima que no se sabía por qué lugar, en qué lugar había estado secuestrada. Pero le da una tercera dimensión. ¿Para qué sirve lo que estamos recuperando? Que es esta que nos trae Carlos, digamos, con su testimonio, que es la reparadora, la sanadora, sí. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que ahí nos sentimos absolutamente orgullosos de lo que hemos podido aportar hasta el día de hoy en este trabajo. Creo que yo estoy contando este caso, pero son muchos. Hay, por ejemplo, una madre que identifica en todo lo que es la colección del Atlético las medias de su hija, ¿no? Y para ella es algo que nosotros desde la arqueología, desde la investigación, no podemos confirmar o refutar lo que ella está diciendo. Simplemente tenemos una colección de textiles que sabemos que provienen del Pañol, el lugar que, según los secuestrados, era donde se albergaba toda la ropa de los y las secuestradas. Simplemente para que se entienda, para quienes no tienen ni idea de cómo actuó el terrorismo de Estado, las personas eran secuestradas, desde el mismo momento se les prohibía ver, eran tabicados, tabique se les llamaba un paño que se les ponía en los ojos, eran llevados a lugares que no sabían a dónde eran llevados, y como primer acto de deshumanización, o como primero acto de deshumanización, es que caigan a tu casa o a tu trabajo y te lleven y no te digan a dónde te llevan y te pase todo esto, ¿no? Pero era al momento de entrar a los campos de concentración, sacarles la ropa, sacarles las pertenencias personales y sacarles la identidad, el nombre, la forma más básica que tenemos de humanizarnos, que es llamarnos, ¿no? Y era entregarles una letra y un número. Entonces, bueno, toda esa ropa iba a parar a este espacio. Luego, si recibían en el ámbito del campo de concentración alguna ropa, era siempre de otro secuestrado o secuestrada. Y bueno, dentro de las excavaciones, en lo poco que se pudo excavar cercano a ese sector, se encontró toda una colección de textiles, de ropa, de objetos personales, que es parte de los alrededor de 1.500 objetos que hoy tiene la colección en resguardo del sitio de memoria El Atlético. Y bueno, de ahí la historia de esta madre que identifica las medias de su hija, que es Silvia Fontana, que sigue desaparecida. Así que bueno, son muchas, muchas las que puedo contar, pero bueno, en este caso, sin lugar a dudas, para su madre fue también reparador, y para su hermana, ¿no? Fue algo reparador, ¿no? Porque cuando uno no tiene información, y acá voy a mencionar lo de los homenajes, cuando uno no tiene información sobre sus seres queridos y pasan décadas y décadas sin tener información, hay veces estas pequeñas huellas y estos pequeños actos y cosas son súper reparadoras y sanadoras. Justamente los espacios de memoria, en los sitios, se han convertido en un lugar a donde ir a homenajear. Cuando uno no tiene tampoco una tumba, no tiene un lugar, no tiene un cuerpo, es un lugar donde encontrarse, donde abrazarse, donde homenajear a su compañero de facultad, por ejemplo, desaparecido, a su vecino. No solamente tienen que ser familiares, realmente es una sociedad que queda herida por la ausencia de muchas personas. Entonces, bueno, en el caso del Atlético, como el resto de los espacios de memoria, son lugares también de homenaje, son lugares donde se hacen actividades culturales. Por ejemplo, en el Atlético se prende todos los años una silueta. Las antorchas, ¿no? Eso es 24. Son lugares que siguen latiendo. Está buenísimo todo esto. Da para hablar un montón. Está buenísimo que traigas todo esto. Creo que se puede hacer esta conversación más recurrente en un medio así, porque justamente ante un hecho puntual que son los despidos, se abren un montón de aristas donde es importantísimo y básico, como un acto también reparador para la sociedad, mantener latente este diálogo. Tal cual. No, me gustaría, traigo novedades de esto, el teléfono está trayendo novedades en este momento, están los compañeros en alguna de las sedes de la Secretaría de Derechos Humanos intentando entrar a sus trabajos, nos está recibiendo la policía, listado en mano, de aquellos compañeros y compañeras que han sido despedidos, que nos los están dejando ingresar. Creo que viene en línea con lo que decías, Vanina, de la deshumanización, ¿no? Del destrato, del desprecio. Nuevamente no deja de correrme por dentro mío la emoción de pensar que uno ha trabajado en un espacio, en este caso el mío, 15 años, y que de repente llegues a tu trabajo al otro día de ser notificado y no te dejen entrar. Me parece tan aberrante que no sé, no tengo más que decir esto. Me parece que tiene que existir la solidaridad realmente del pueblo argentino, de que despierte, de que lo que está sucediendo no es ningún ahorro de nada, es una destrucción de cosas que por ahí hoy no se están viendo, pero son esenciales para la población, que construir es muy difícil, destruir es muy fácil. Entonces, bueno, nada, nos tenemos que dar esta empatía, ¿no? Que es algo que está por ahí tal vez faltando en este momento como sociedad global, que es tener la empatía de lo que está sucediendo, no solo con esos trabajadores y trabajadoras entre los que estoy, sino con esas políticas públicas que son para todos y todas, ¿no? Sí, que se consiguieron a fuerza de mucha lucha, a fuerza de mucha lucha, por eso lo lindo y lo fuerte que es la resistencia, que son las redes comunitarias, que eso no nos lo van a quitar, y bueno, y va a haber que seguir insistiendo, resistiendo y existiendo. Por supuesto, seguiremos existiendo y resistiendo, y es así, Paulita, creo que lo de la legislatura del día lunes es una muestra, es un ejemplo, es un botón. Realmente son enormes la solidaridad que estamos recibiendo de todo el país y del exterior también, porque bueno, esto que hemos venido haciendo es muy relevante, no solo para nosotros como sociedad, sino en el exterior también. Hemos hecho Camino al Andar, que ha sido un ejemplo. Así que nada, vamos a seguir estando acá, en los espacios de memoria, en las calles y en todos lados. Y en los micrófonos. Y en los micrófonos. Gracias, Lauri, por venir. Muchas gracias a ustedes. Zapato con sangre, un colchón de cemento, se marchitan, crujen rotos los recuerdos ya muertos, pesadillas, risas rojas, como niños hambrientos, grito sordo dado cerca, todo un monte en silencio, sepultura inconclusa. Un salón de tormentos, despiadados en las sombras, mezclan carne y acero, confesiones que desbordan con arrepentimiento, huele a cárcel y traiciones el imperio del miedo, una infancia robada, germinando en secreto. Carruseles de mentiras van girando a destiempo, melodías sin sentido, apostando al silencio. La semilla crece sorda, bautizada con miedo. Miedo de no verte ahora, miedo de verte de nuevo. Miedo es todo lo que hay, miedo es todo lo que tengo. Igual.